Regala emociones, regala momentos, regala sueños. El regalo más especial está en Ernesto Joyero. Diseños únicos, exclusivos, el regalo que nunca pasará de moda y con el que te recordará siempre. Ernesto Joyero, con taller de joyería y colecciones de fabricación propia. En Elche, en calle Capitán Antonio Mena 117. Ernesto Joyero, tu tienda de confianza, tu joyero de toda la vida. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. RC Estadio, ven a disfrutar con nosotros de tu suerte en el Martínez Valero. En RC Estadio tienes el mejor salón de juegos de Elche, con las últimas novedades del mercado. Con Sportium disfruta en RC Estadio de un lugar espectacular para ver los partidos de tu equipo en sus pantallas gigantes. Juega con responsabilidad. Después de tu comida o cena de empresa, ven a RC Estadio. En el Estadio Martínez Valero podrás tomarte una copa y disfrutar de la suerte. RC Estadio, para las grandes celebraciones. ¿Ha llegado ya el Black Friday? Realmente no. Pero sí tenemos el Red Emotion de Alfa Romeo. Emociones en estado puro. Te regalamos todos los opcionales y además 4 años de garantía sin límite de kilómetros. Alfa Romeo Red Friday. Solo hasta fin de mes y en unidades limitadas. Te esperamos en Esquella Automóviles. Tu concesionario Alfa Romeo en Elche. Sor José Falcorta 41. ¿Aún no sabéis dónde celebrar la comida o cena de empresa? Restaurante Tapería Franja Verde 3. Menú y presupuesto personalizado. Y en Navidad, Año Nuevo y Reyes, la mejor celebración en familia. Restaurante Tapería Franja Verde 3. ¿Te apetece un buen arroz de bogavante, carne a la piedra, un excelente menú diario por solo 8 euros? En Elche, Restaurante Tapería Franja Verde 3. Calle Francisco Tomás y Valiente 110, esquina Diagonal. Reservas al 628-613-350. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Bueno, aquí seguimos, ya hemos iniciado la tertulia, pero fuera de micrófono, con lo que va a suceder el próximo miércoles en el Wanda Metropolitano. Ahora hablaremos de ese partido, que yo creo que es un premio para el Elche y para su afición, que puede distraer más o menos al equipo. Yo creo que más que distraerlo, lo que va a hacer es que no vas a poder preparar a fondo el partido frente al Lleida, eso está claro, porque viajas el miércoles, juegas el partido, llegas el jueves y hasta el jueves por la tarde no vas a preparar el partido, pero creo que en lo deportivo el Elche tiene allí mucho que ganar y muy poco que perder, porque lo normal es perder. Y si das el campanazo, pues imagínate, eliminar a todo un Atlético de Madrid que viene de ganarle a la Roma en Champions, que viene de hacerle un 0-5 al Levante, que está en su mejor momento, que es tercero en la Liga, que es el menos goleado y que ha vuelto a recuperar pues las mejores sensaciones de los del Cholo Simeone. Pero vamos a analizar en principio y en primer lugar el estreno de Josico, el empate a dos. Yo he dicho en titulares y lo dije en el partido que para mí mejores sensaciones que resultado. Volvimos a ver a un Elche y sirva como muestra un botón, los últimos resúmenes en a todo gol los lunes me estaban durando 4 o 5 minutos porque no había casi ocasiones que poner. En el resumen de hoy me dura 10 minutos y he puesto simplemente las ocasiones más claras de uno y otro equipo, y la verdad es que del Elche hay 14 llegadas, unas más claras, otras menos, pero son llegadas y esto no ocurría desde hacía varios meses. Vamos a analizar lo que le pareció a nuestros contertulios habituales. Paco García, muy buenas tardes. Buenas tardes. Exjugador del Elche Club de Fútbol, Paco García. También presidente de Peña, Jorge Ortega. De Furia Franjiverde, buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. De Sentimiento Franjiverde, presidente David Aranda. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, sensaciones. ¿Qué os pareció el Elche? Decía Josico en la previa que se vería en solo 4 entrenamientos su sello, o que al menos lo iba a intentar. ¿Os pareció un Elche distinto al que le costó el cargo a Vicente Mir? ¿Os gustó? ¿No os gustó? Por ejemplo, Paco. Bueno, pues yo creo que sí se notó, ¿no? Diferencias. La más importante es que y notoria es que, bueno, apostó por dos delanteros que en principio pensábamos que Nino es un fijo y la primera decisión fue quitarlo, ¿no? Yo creo que, bueno, que fue un partido en el que el Elche sí que recuperó un poco más lo que es esa intensidad, esa apretar arriba, sobre todo. A mí me gustó que al principio se notó algo diferente de querer ir a por el partido, se veía, ¿no? Pero bueno, yo creo que fue un partido bastante bueno por parte del Elche, como dices tú. Yo creo que las sensaciones fueron muy buenas. Luego, pues quizá está demasiado pronto para valorar un poco el trabajo de Josico, ¿no? Porque está claro que el muchacho lleva 4 o 5 días. Pero bueno, sí que ya no creo que la mano de Josico, sino yo creo que había una reacción por parte del futbolista, ¿no? Quizá ahí pues sí que se le nota que va a tener que trabajar y bien duro, sobre todo en lo que hablamos, ¿no? Lo que nos costó los dos goles en este caso y esa solidez defensiva que es fundamental, ¿no? Para poder estar ahí arriba, porque siempre vamos, a todos nos gusta un equipo que ataque, como bien has dicho tú, un montón de ocasiones, 14, pero al final la segunda B, si esas ocasiones no las materializan en cualquier descuido, porque estamos viendo el Valencia B, un equipo que sabe jugar muy bien a la contra y lo aprovecha muy bien con futbolistas de mucha calidad y de rapidez. Y eso es donde yo creo que tiene que trabajar mucho Josico, ¿no? Todos sabemos que el Elche ha pasado esa racha mala que ha costado la destitución de un entrenador y sobre todo por haber perdido ese fuerte que tiene el Elche, que es de ataque, ¿no? Y ahí yo creo que las sensaciones se han recuperado. Pero bien, creo que le va a quedar una tarea todavía ardua de intentar esa parte defensiva de arreglar esos desajustes que nos llevan al final, pues como ayer, a tener un resultado de empate contra un Valencia B, que creo que es uno de los equipos que va a estar arriba. Hombre, la mano de Josico se nota sobre todo, además de la alineación y apostar por dos delanteros puros y dos extremos, sobre todo por, él decía, quiero las líneas muy juntas, y veíamos la línea defensiva prácticamente en el centro del campo, buena parte del partido, ¿no? Ahí sí que yo lo noté, es arriesgado, es valiente. Y además arriesgado contra un equipo con la velocidad y la calidad de los chavales del Valencia. Pero bueno, Jorge Ortega, ¿a ti qué te pareció? Sí, sobre todo adelantó mucho las líneas. Se notaba en la primera parte que aún estaba el equipo más fuerte, la presión fue mejor que en la segunda, se notó también. Poco a poco imagino que se irá recuperando y durante más tiempo del partido se podrá presionar mejor. Me gustó en actitud, en intensidad, se generaron ocasiones de gol que ya hacía falta, llevábamos un par de meses donde el equipo no es que no marcaba, sino que no generaba ocasiones de gol. Me faltó un poco más de ser dominadores en el juego. El Elche, está claro que el míster lleva 4 entrenamientos, pero el Elche le falta generar más fútbol, ser más dominador. El centro del campo del Elche no lo veo un centro del campo que sea dominador para dominar controlar los tiempos del partido, saber parar, acelerar. Con Provencio y Manu Sánchez sí que meten músculo, uno más vertical, el otro más horizontal, pero te falta dominio de juego. Tal vez Diego Benito tengan que entrar más en escena, aunque por lo que parece que veo, leo y escucho, Josico es un entrenador que le gustan dos mediocentros de fuerza, por lo que veremos a ver si Diego Benito va a ser más o menos de la partida. Parece que apostará más por los dos primeros. Y sí que es verdad de que generó ocasiones que no lo había hecho en otros partidos, ¿no? Teníamos enfrente el rival más goleador. Posiblemente si este sábado no hubiese venido el Valencia Mestalla y hubiera venido otro equipo de media tabla como es el Valencia, que no genera tantas ocasiones, el partido se hubiera ganado, porque ni mucho menos equipos como Ebro, Formentera o no sé, Alcoyano, te hubieran generado esas ocasiones que te generó el Valencia Mestalla con esa definición de Rafa Mir. Pocos equipos van a venir aquí que tengan un delantero de esa calidad, que tiene dos y las clava con una calidad, la verdad, excepcional, porque los dos son dos auténticos golazos. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Ahora demostró que es un entrenador valiente. La primera decisión fue dejar a un icono del equipo como Nino en el banquillo, que no pasa nada, porque aunque Nino posiblemente sea el jugador franquicia de este Elche, no pasa nada si un domingo lo deja en el banquillo y juegas con dos delanteros de otro perfil. Incluso a mí me estoy convencido de que en partido veremos a Sori con Benja, porque este entrenador va a explotar las bandas. Vi a Collantes y a Iván Sánchez con más electricidad, los vi con más chispa. Eso puede ser importante a la hora de meter centros al área para aprovechar el buen remate de cabeza de Benja y Sorib, y nada, poco a poco, al final es lo que dice Paco, coincido con él, la defensa es muy importante de que sea adquiera solidez. Me sigue faltando la pareja de Gonzalo Verdú, porque no encuentra, desde mi punto de vista, ni lo encontró Mir, ni el otro día Josico apostó por Primi, pero para mí falta la pareja de Gonzalo Verdú que se asiente ahí en el once. Perdona, yo creo que va a depender del partido, porque, por ejemplo, para jugar con una defensa tan adelantada, Golobar es muy lento y no te vale, y creo que Primi le puede dar más velocidad. Por ejemplo, vas a jugar en el Calderón, iba a decir, en el Wanda, ahí Golobar sí te sirve porque en teoría vas a jugar más atrás. Sí, pero Primi, aunque es más rápido que Golobar, el otro día, por ejemplo, es verdad de que Rafa Mir es un delantero de mucha, mucha calidad, pero le gana la tostada los dos goles. En el de cabeza le gana por detrás, en el primero se le adelanta y es verdad que suelta un zapatazo que bastante fuerte, pero también puede hacer algo más, adelantarse, meter pierna. Entonces tiene que estar a aprovechar más sus oportunidades, ¿no? No es que hiciera mal partido, pero los dos goles vienen, digamos, precedidos por una falta de él estar un poco más atento en ese momento del juego. Uh-huh. Poco a poco. Yo hay una posibilidad que es la de Albácar de central, que la verdad que me gustaría verlo. ¿Y Adrián? Y Adrián, sí, pero es que me gustaría ver más a Adrián de lateral izquierdo porque considero que tiene más recorrido que Albácar, aunque Albácar las ponga mejor. El balón para de Albácar lo puedes aprovechar jugando de central y darle la banda un poco más de recorrido a Adrián. Al final todos somos entrenadores, solo hay un entrenador que es él y durante los entrenamientos irá viendo a cada jugador para tomar una decisión. David, ¿qué impresión te causó el estreno de Josico? Bueno, por lo general creo que el resumen ya lo han hecho ellos perfectamente, ¿no? Yo sí que veo que al tener un entrenador nuevo quizá no se haya preparado el partido bastante bien, porque teniendo un jugador como es Rafa Mir, realmente tienes que poner un defensa prácticamente para él solo, hacerle un marcaje, porque no es un jugador ni de segunda ni de segunda vez, hacerle un marcaje muy especial. Realmente los dos goles, lo acaba de resumir Jorge, sí que es verdad que el chico tiene una calidad tremenda, incluso hacía un juego sin balón muy bueno, hacía desmarque, movía muy bien la defensa, pero sí que es verdad que los dos goles vienen quizá por una falta de atención o un exceso de confianza, ¿no? Que al final cuando un jugador de esa calidad le das un milímetro te hace ocho. Y por lo demás, bien, me gustó mucho, me gustó de manera aficionado, me gusta mucho el sistema que va a plantear, el fútbol a la antigua usanza, abrir balones a banda, balones largos, colgar balón, hacer un juego bastante ofensivo, y ayer en el minuto 10 de la segunda parte sabíamos que había partido y que iba a ser un partido muy importante. Primero, porque el Elche iba a buscar el segundo gol y porque como te llegara el Valencia te mataba y el Valencia no estaba renunciando al ataque en ningún momento, que sin embargo otros equipos sí que se hubieran encerrado. Pero bueno, lo de la mano de Josico, 4 días, sinceramente, no me atrevo ni a jugarlo ni para bien, ni aunque no hubieran metido 8. Si no hubieran metido 8 le hubiera echado la culpa a los futbolistas, igual que ahora que el cambio de actitud. Se lo agradezco a los futbolistas, pero también se lo reprocho, porque también es cierto que el entrenador dentro de cabe es el director de la orquesta, pero el que corre, lucha y da la intensidad son los propios jugadores. Yo no me veo al míster Amir diciéndole a los jugadores, señores, hoy salimos a pasearnos o tranquilidad. Por tanto, la falta de actitud sí que se las achacó a ellos. Bueno, empate a 2, una situación clasificatoria cada vez más complicada porque el Elche lleva 4 partidos sin ganar, solo ha sumado 2 puntos de los últimos 12. Se le han echado encima, bueno, Cornellà ya es cuarto y Ontinyent de Vicente Parras es quinto, los tres empatados con 26 puntos. Lo que pasa es que el Elche por diferencia de goles es tercero, pero podría ser quinto perfectamente. El Hércules es sexto y está a 1 punto, Saguntino a 2 puntos séptimo, Sabadell, Badalona y Alcoyano y Lleida, próximo rival del Elche, a 3 puntos, a 4 puntos del Elche, tienen 22. El Hércules ha dicho a 1 y está a 2. Perdón, el Hércules sí, el Hércules tiene 24 y está a 2 del playoff, efectivamente, tienes toda la razón. A 2 del Elche. No lo acerques más, que ya bastante cerca. Y ahora tiene, ahora hablamos del partido de Copa, pero tiene 2 salidas, Lleida y Hércules, muy, muy importantes. Como curiosidad decir que, por ejemplo, el Elche está más cerca del descenso a 10 puntos que del líder, porque el Mallorca está a 14 y parece de otra liga, ¿no? Pero el próximo domingo en Lleida, yo sé que va a parecer retórico y el topicazo de siempre, que es un partido muy importante, pero para mí verdaderamente lo es, porque si ganas es la confirmación de que las sensaciones son buenas, de que la mano de Josico, que si tal y más cual y todo funciona, pero como pierdas, que puede pasar, ya empezamos con los fantasmas y las dudas, que hay que echar ya a Josico y firmar a otro entrenador. Es un partido muy importante porque tienes 2 salidas. Lleida y Hércules. Y claro, o confirmas que vas para arriba o empezamos otra vez a ver fantasmas. Entonces, el partido de Lleida, Paco, tú que has sido futbolista, después de un cambio de entrenador tienes que consolidar esa mejora. Y solo se consolida con una victoria. Es muy importante el partido de Lleida. Es decir, estamos a unas alturas en las que los partidos no son definitivos, pero sí hay ya momentos en los que los partidos ya empiezan a contar y mucho, ¿no? Yo ya contaba, sabía las tres salidas también, pues desde la semana pasada, cuando todavía no había entrenador, sabía perfectamente las salidas que había, que eran Valencia, Lleida y Hércules. Es decir, esto te va a marcar un poquito también el... Sobre todo el que ya estamos, fíjate tú cómo ha cambiado el cuento, es decir, de estar siempre pensando en el primer puesto, ahora ya estamos pensando en entrar en el playoff. Es decir, porque tú, por desgracia, y puede pasar, porque son dos buenos equipos, tanto Lleida como Hércules. Es decir, te puedes ver fuera de playoff y como dices tú, empiezan ya a temblar las piernas y demás, pero bueno, al final tienen que olvidarse un poco ahora sí, ya después de haber pasado todo esto que ha pasado, olvidarse de mirar un poco más hacia allá e ir partido a partido, porque ahora mismo ya no es que estés a 5 puntos del Mallorca, que era al final lo que nos interesa, ¿no? Entonces, yo el partido del Cruz ya vendrá, el de Lleida es un partido muy, muy complicado, muy complicado. El Lleida ha hecho buen equipo y bueno, tiene que servir también un poco ese haber recuperado sensaciones para ir a Lleida, sobre todo con confianza y con moral, ¿no? Es decir, y si en estos primeros partidos el Elche no sale... con esa actitud que tiene que salir, pues entonces sí que apague, vámonos, con un entrenador nuevo, tienes que demostrar, tienes que ganarte un puesto. Estamos viendo que se ha dejado al estandarte en el banquillo Nino, es decir, eso para, aunque yo no esté de acuerdo con dejar a Nino en el banquillo, es decir, eso hace también que los demás futbolistas tengan que pensar que aquí nadie tiene el puesto asegurado, aunque se llame Nino. Y eso es lo que tienen que valorar los futbolistas, ¿no? Y ya te digo, ahora mismo, si se pierde en Lleida, pues tampoco hay que hacer una hecatombe, pero yo estoy seguro que nervios van a empezar a haber. Jorge. Sí, un inciso en lo que ha dicho Paco. Yo sí que estoy de acuerdo en de vez en cuando dejar a Nino en el banquillo. Y mira que para mí es el jugador más importante del equipo, pero de vez en cuando no pasa nada, porque lo dejes en el banquillo y cuentes con él, por ejemplo, para la última media hora, como el otro día, para intentar... ser revulsivo, aportar ahí su experiencia en esa última media hora. No lo digo como costumbre, pero sí en algún momento dado, incluso en casa a lo mejor, o pues creo que fuera a lo mejor va a jugar un poco, no con dos puntas, a lo mejor lo utiliza más a él de media punta, que entre más en contacto con el balón, pero en casa no veo que quiero decir que sí que veo que de vez en cuando lo pueda dejar en el banquillo, ¿no? Rebatirte un poco el tema, o sea que te lo voy a rebatir. Rebate, rebate. Y te lo voy a volver a rebatir. Perfecto, sí, siempre estamos así tú y yo. Ahora, a mí ya te digo que no quiere decir que Nino tenga que jugar todos los partidos, pero yo para mí, a lo mejor hay ciertos partidos fuera de casa en los que sí que tienes que usar otro, pero para mí yo veo fundamental en casa lo que te puede propiciar Nino en un campo grande. Es decir, yo en casa no lo dejaría, ya tiene que estar muy mal para no dejarlo en casa, porque sobre todo por las condiciones técnicas de Nino, lo que aporta al otro delantero. Es decir, no te hablo de que no dejarlo nunca, sino en casa yo creo que Nino aporta mucho. Y muchas veces hemos comentado, en casa cuando Nino toca el balón algo pasa, siempre. O sea, ya no de dejarlo o no dejarlo, depende también del partido y sobre todo de dónde juegues. Yo te hablo en los partidos de casa. Yo es que el delantero que considero que es innegociable para mí estando bien es Sori. Es decir, que creo que es el delantero que debe de jugar sí o sí. Y estoy convencido que Benja es un muy buen jugador, que no solo es un delantero finalizador, que para mí es el jugador que mejor finaliza la plantilla, estoy seguro. Finalizando cara a puerta, yo creo que es el mejor 9 que tiene el Elche, pero es que además de ello se asocia bien, no es un jugador que se asocia mal. Pasa que ha estado ahí un tiempo donde él no ha contado con la confianza del entrenador, pero es un jugador seguro que va a ser importante. Dicho esto, el otro día también me gustó que no se tirara la primera parte, ¿no? Veníamos de muchos partidos donde la primera parte jugábamos a que no pasara nada y ya intentar echar el resto en la segunda. Creo que en Lleida es importante que salgamos a por el partido. Ya dijo Josico el otro día que el equipo iba a jugar igual fuera que dentro de casa. Creo que eso es un mensaje importante. Tú tienes que ir a Lleida con la convicción de que vas a ganar el partido y salir desde el minuto cero a demostrarlo. Nada de tirar primeras partes, es decir, nos hemos tirado campos de césped artificial donde hemos tirado primeras partes enteras donde no hemos hecho absolutamente nada y luego hemos ido a remolque. En Lleida es un campo grande donde prácticamente no va a haber presión ambiental porque no va mucha gente a ver al Lleida y donde el Elche va a poder desarrollar su juego, ¿no? Yo creo que es un partido ideal para ganarlo. Creo que, de hecho, vamos a ganar allí. Yo creo que estoy convencido de que vamos a ganar allí. Además, el míster cuenta con, además de los entrenamientos de la semana pasada, todos los entrenamientos de esta semana, donde va a poder hacer una valoración mejor de toda la plantilla. Va a recuperar a Tecchio, que creo que va a ser un jugador importante en la defensa. Va a poder observar los centrales ya todos. Va a disponer prácticamente de toda la plantilla ya recuperada. Javi Flores estará. Estará Sori en plenas condiciones. No va a tener excusa. Es un campo donde el Elche está obligado a salir a por los tres puntos sí o sí. Pero antes está la Copa del Rey. Y yo, por ejemplo, a ti, David, que vas a viajar al Wanda Metropolitano, te pregunto. ¿Viajas con la convicción de que se puede dar la sorpresa o simplemente haber un buen estadio de fútbol y a un Super Atlético de Madrid? A ver, digamos que este partido al final es una porción de queso en la que yo lo divido en tres. Primero, la ilusión de eliminar al Atlético de Madrid. Nadie me dice que no lo pueda. Si fuera algo imposible, ¿para qué vamos a viajar? Es una tontería que nos inviten un día a comer y felices. Segundo, ver un estadio en el que tú haces historia, que va a ser el primer partido de Copa del Rey que va a disputar ese estadio. Un estadio que, si Dios quiere, será eterno, como ha sido el antiguo Calderón y demás. Y tercero, con la ilusión de acompañar al equipo, como se ha hecho mil veces. Pero el debate que teníamos antes a micrófono cerrado, que hubiera sido muy bueno a micrófono abierto, era ¿por qué no vas a dar la campanada? En casa, en teoría, me tenían que haber goleado. Empatamos a uno. Incluso para mí el resultado se queda corto. Imagínate un penalti tonto, una mala expulsión, un error del portero, mil cosas. Al final son 11 tíos contra 11. Estamos hablando de que Rafa Mir volvió loco a un equipo. Un solo jugador volvió loco al Elche, que se supone que es el gran Elche. Tenemos el mítico debate aquí, que para mí no hay debate, porque para mí Nino no ha salido de titular en 3 o 4 partidos y no ha pasado absolutamente nada. Y tenemos a Benja, que cuando se fichó todo el mundo decíamos que era del top 3 de jugadores de delanteros de segunda división B, porque tiene que estar fuera. Lolo Pla, que tiene un juego sin balón y una movilidad bastante buena, y creo que no hay muchos jugadores que tengan el nivel físico y la visión de juego que tiene él. Tenemos a Nino, que es Nino, todo el mundo lo conoce. Y luego Sori Cava, que era el jugador más flojito, era el cuarto delantero, está en un nivel tremendo. Por tanto, para mí no hay debate. A mí me sorprende que no juegue Sori titular, o que no jugara Nino, o que no jugara Benja, o que no jugara Lolo Pla. Cuando tienes 4 jugadores de un nivel muy alto, para el entrenador es facilísimo. Pero facilísimo. Por tanto, creo que es empleado del club y tiene que jugar. Y volviendo al tema del Atlético de Madrid, a disfrutar. Y yo les exijo a los jugadores que disputen un partido que se les paga. Que cobran por eso, volvemos a lo mismo. Y encima este partido tiene premio extra, que cobraron la mitad del 25% de la taquilla del día de Copa. Por tanto, ¿por qué no van a jugar? Yo es que me veo haciendo planes en enero para viajar a Barcelona. A mí me decían los jugadores que están muy ilusionados en jugar ese partido, que son conscientes de que lo importante es la Liga, pero tienen muchas ganas de jugar ese partido, Paco, porque jugar en un escenario como ese y contra un equipo de Champions como ese, que fíjate en qué momento está, le ha hecho un 0-5 al Levante, viene de ganarle a la Roma en la Champions, está en su mejor momento. Yo creo que es un escenario donde no hace falta motivar a ningún futbolista del mundo, ¿no? A ver, campanadas se pueden dar y de hecho se han dado muchas veces, y sobre todo en Copa, ¿no? Yo creo que es un partido, como bien dices tú, ilusionante para ellos, es decir, el Elche, digamos, el Atlético de Madrid está en su mejor momento, pero estamos hablando de 2 partidos. Yo me recuerdo hace 2 semanas con el Carabao que no pudo con él. Entonces, yo creo que el Atlético de Madrid no está muy, muy, muy fino, a pesar de que sí que ahora pues en 2 partidos ha dado la nota, pero yo lo tomaría, digamos, como el partido de aquí de Elche. Es decir, el partido de aquí de Elche, el Elche empezó que no se creía que podía hacerle daño al Atlético de Madrid. Y al final, ¿cuántos equipos hemos visto aquí en Elche que han esperado, han aguantado, han visto que no era tanto el Elche y al final nos han ganado? O sea, sí que hay diferencias, evidentemente, estamos hablando de una diferencia tremenda, pero se puede dar y yo creo que ellos tienen que salir con esa, digamos, con esa moral como van, de un estadio bonito, oye, y ¿quién dice que no se puede dar la campanada? Venimos con un empate a uno aquí en casa. Pero más allá de eso, yo creo que es un partido que va a venir bien, sobre todo porque hay un partido entre semana, el entrenador puede ir viendo más cosas también, porque no olvidemos que el entrenador lleva una semana, un partido ahora yo creo que le va a venir bien para ir conociendo más todavía a sus futbolistas. O sea, ¿tú crees que Josico va a hacer como un ensayo contra un sparring de lujo de cara a Lleida? Yo creo que sí, yo creo que Josico no va a hacer tantas rotaciones o como muchas dicen, no, ahora en el partido de Copa lo va a jugar el equipo B, creo. ¿Pero cuál es el equipo B? ¿Sori y Nino de titulares? Claro, porque son los que no jugaron en la Liga. Ya, pero bueno, sí que ha hecho cambios, sobre todo porque la delantera, yo creo que el debate lo ha explicado muy bien David, es decir, tenemos a los cuatro mejores delanteros de la categoría y ahí pues dependiendo ya del gusto entrenador o de Campos, pues puede elegir a uno u otro. Pero sí es cierto que en Copa pues sí que ha hecho algún cambio sobre el equipo que más o menos habitualmente venía actuando, ¿no? Y yo creo que no, Josico, no, bueno, evidentemente somos conscientes de que vamos a jugar contra una primera división en ese estadio y es muy difícil, pero yo creo que no, que va a intentar ir a por el partido y ya te digo, yo creo que viene bien para, sobre todo en el momento en el que estamos, este partido. Y como ya le vino bien al Elche, es decir, el Elche hizo un gran partido contra el Atlético de Madrid. ¿Qué pasa? Que luego en Liga pues no se siguió con eso, pero ahí son conscientes de que pueden dar más y ese partido sirve para eso. Recordamos que el Elche tiene que marcar porque el 0-0 lo descalifica, vamos, lo deja fuera. O sea que hay que marcar en el Wanda Metropolitano y no encajar si quieres pasar la eliminatoria o ganar 1-2 o 2-3 o cualquier empate a partir de dos goles. Tú, Jorge, ¿ves algún rayo de esperanza? Yo voy a ser más cenizo, la verdad. Voy a ser más cenizo porque... Ojalá que en la próxima tertulia me diga, che, estamos en octavos y hemos eliminado. Me cago, tú te agarras a la estadística. Lo que tú vas a decir es lo normal, que el Atlético de Madrid elimine al Elche, ¿no? No, pero lo normal es que estamos hablando de que se han producido en la historia de Copa se han producido campanadas, sí. Pero ¿cuándo se han producido las campanadas? Normalmente a partido único, en casa del equipo del rival inferior, donde los equipos además no eran estaban tan diferenciados entre uno y otro, ¿no? Al final los grandes eran grandes, pero no eran tan grandes, porque es como el Barça y el Madrid de hoy en día. El Barça y el Madrid de hoy en día son muy superiores al resto en primera división, no es lo mismo. Antes perdían 7 u 8 partidos o 10 por liga y ahora a lo mejor pierden 3 o 4 en todo el año. Es una pequeña diferencia. Sí, un inciso. El Atlético de Madrid no puede pinchar en Liga, porque se le va. No puede permitirse ni el lujo ni de respirar. Champions tiene que ganar y rezar. El partido menos importante que tiene el Atlético de Madrid ahora mismo es el Elche. Vale. Por tanto, nivel de motivación va a ser menos 5 y más contra el rival que juega. Pues para nosotros el Elche es más grande, pero para ellos, a día de hoy, el Elche es... Como si estuviéramos hablando de, con todos los respetos, Santa Pola o el Crevillente. Cuando jugó, por ejemplo, el Elche contra el Cultural Durango aquí, la eliminatoria de Copa, donde el Durango, para futbolísticamente, fue espectacular, por lo menos del nivel del Elche, por lo menos, creo que los cuatro vimos el partido, y como mínimo fue del nivel del Elche, pero estamos hablando de una diferencia de entre el Elche y el Durango, que no es la misma que del Atlético Madrid del Elche, ¿no? Donde, el Elche tiene 4 millones de presupuesto, el Durango tendrá medio millón, el Atlético Madrid tiene 250 millones y el Elche 4. Pues por esas diferencias tienes razón ahí, eso está claro. Es decir, es que no es la misma diferencia, al final no queda patente esa diferencia porque no es lo mismo. Y lo que quería decir es que el Atlético de Madrid, con todo lo mal que estamos viendo al Atlético de Madrid, aún no ha perdido en Liga. Yo no lo veo tan mal. Lleva 14 o 15 jornadas sin perder, está invicto. Es uno de los equipos invictos en la Liga. Pero va a llegar el Elche. Estamos hablando de que por allí ha pasado el Barça, por allí ha pasado el Madrid, claro. y ninguno ha ganado allí, en el Wanda. Entonces, creo que... No hace falta ganar, hay que empatar. Ya, pero hay que empatar a dos. Es que el problema es hacerle 2 goles al Atlético de Madrid. Estamos diciendo que tenemos 4 grandes delanteros. Y dicho eso, otro punto negativo que veo es que ha dicho Paco el partido del Karabaj. No es lo mismo haber pillado al Atlético de Madrid hace 3 semanas, donde existían por parte del Atlético de Madrid unas dudas en juego, en confianza. El equipo estaba ahí en un momento de psicológico donde no le salían las cosas, donde pillarlo ahora, donde viene de ganar 0-5 en Valencia al Levante, donde viene de ganarle con solvencia a la Roma, donde viene de hacer mejores partidos y donde el equipo va a pillar, está con confianza. Lógicamente eso te dificulta más la tarea del miércoles de pegar la campanada. Dicho esto, ojalá la peguemos la campanada, ¿no? Porque va a parecer que es que no quiere. Pero si se nos has enterrado ya, aunque, ¿no? Ya no podemos dar la para campanada. Mí mi gran final de esta semana, el partido del Wanda es el domingo a las 5 en el Camp de Sport de Lleida. Ese es el partido para mí trascendental. Sé que la afición se va a desplazar en masa el miércoles a Madrid, pero para mí la gran final es el domingo en Lleida. Es cierto, pero como ha dicho bien Paco García, al final, el partido del miércoles, que es un aliciente o un premio para ellos, o llámalo como quieras, te quita presión de cara al domingo. Volvemos a lo mismo, son jugadores profesionales. Que los de la NBA juegan tres partidos en una semana y hacen 300.000 kilómetros entre cada partido. ¿Nos estamos volviendo locos? Que nos meta 5 el Atlético y que ganemos 0-1 en Lleida. Lo firmo ya. No, ¿por qué no empatamos a 2 y ganamos 0-1? Que ganemos 0-1 el Atlético y ganemos en Lleida. ¿O es que si el Elche diese la campanada en Atlético de Madrid, no iba a suponerse un subidón de adrenalina y nos iba a beneficiar más que a perjudicar en Lleida? Y que no tiene que ver una cosa con la otra, no, claro, porque ganes, pases uno tienes que perder el otro, ¿no? Sí, está claro, sí está claro. Es decir, no, nada va enlazado, está claro. Pero yo digo que firmo perder en el Wanda y ganar en Lleida. Yo recuerdo de equipos que han subido, fíjate, recuerdo uno que subió de segunda división B a segunda división A y a primera en 3 años. Y fue a partir de una eliminatoria o de un, que no sé dónde llegó, ¿os acordáis de aquel Numancia? Sí, sí. Y ganó partidos a doble, yo recuerdo cuando eliminó también al Bilbao, a doble campo creo que fue. Entonces, que te digo yo, que es decir, que cuando un equipo, aunque seamos el Elche, aunque estemos en segunda B, esos partidos, escúchame, que soy el primero que lo veo súper complicado. Pero contra el Barça cayó aquel Numancia. Es decir, que cuando le tocó el realmente gordo en el Camp Nou, cayó y luego ascendió. Sí. Pero el Atlético Bilbao no era una perita en dulce y se lo cargó. O sea, que cuando tú cogemos... Pero sí es muy fácil. ¿Tú te crees que aquí nos puede ganar a todo un Elche el Alcoyano? Pero no es la misma diferencia del Elche al Alcoyano que del Atlético de Madrid al Elche. O del Durango, que son repartidores de Coca-Cola. Yo veo una gran diferencia entre un Alcoyano y un Elche. No, lo primero es que los dos compiten en la misma categoría, Alcoyano y Elche. Aquí hay dos categorías de diferencia. Es que somos el Elche, pero estamos en segunda vez. Está dentro del bombo, ¿no? Podemos dar la campana. No, si es que seguramente con lo negativo que estoy, seguramente ganemos. Pero fíjate, tan positivo que estás tú con el Lleida, que ahí yo lo veo eso... duro, porque el Atlético de Madrid puede ganar, perder, pero no tienes esa presión de ganar. En Lleida vas a tener la presión de ganar sí o sí. Uh-huh. Y ahí no. Y oye, todo puede... Vamos a ver, el partido de aquí del Atlético de Madrid, el Elche le plantó cara al Atlético de Madrid, a todo un Atlético de Madrid. ¿Qué pasa? ¿Que el Atlético estaba muy mal o el Elche estuvo muy bien? No, es que el Elche empezó a pasar el partido, empezó a creérselo, empezó a conectar un poco más y puede ser que se dé. Oye, ojalá se dé. Pero yo creo que tienen menos presión para que les salga un buen partido contra Atlético de Madrid y contra Lleida. De todas formas, si el Atlético de Madrid, que para ellos la Copa del Rey es un torneo importante, si se lo toman en serio, tenemos muy pocas posibilidades. Pero no puedes dar por hecho absolutamente nada, porque en fútbol las sorpresas están ahí y se pueden dar. Así que el lunes, ojalá pues te tengamos que dar un buen rapapolvo, Jorge. Si el rapapolvo viene acompañado de la derrota en Lleida, espero que no, espero que no. Sigo diciendo que prefiero ganar el domingo. Señores, que tenemos una semana bonita y apasionante. Que volveremos el próximo lunes para hablar de esos partidos. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. A ti. Feliz semana. Finalmente. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Feliz tarde. Mañana más. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.